Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo, como les comentaba hace un instante. Hoy lunes, inicio de semana, un rico inicio de semana, bueno, nublado aquí en la Ciudad de México. Lunes 10 de julio ya, del año 2017, 3 de la tarde con 8 minutos tiempo de la capital del país. Y bueno, pues ya estamos listos para comenzar con las asesorías para todos ustedes. Les recuerdo que a través de Facebook, ahí mismo donde están escuchando este programa en el post, donde pueden escuchar este programa, ahí pueden ir exponiendo su caso, sus dudas, sus comentarios. Con mucho gusto nosotros les brindaremos asesoría por ese medio. También a través de inbox nos pueden mandar un mensaje directo en Facebook, igual. Pero por favor háganlo a la página de likes. Les recuerdo que tenemos las dos páginas de Facebook, la que es de amigos, la tradicional, y la de likes, la fanpage, donde tenemos más de 104 mil seguidores en este momento. Entonces, ahí, por favor, a esa página mándenlo sus inbox, si es que nos van a mandar alguno, para que lo podamos leer, porque nada más tenemos abierta esa página de Facebook en ese momento. ¿Sí? Nos encuentran en Facebook como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, y para que no se metan a páginas piratas, chequen que tenga los 104 mil amigos o seguidores que tenemos ya en este momento. En Twitter también pueden ya ir. Muchas gracias, que nos mandan saludos. Nuestros amigos tuiteros ya nos pueden comenzar a mandar sus preguntas también a través de Twitter, igual mensaje directo. Y en nuestro chat, nuestro famoso chat de la estación www.radiodd.org, igual, por ahí también nos pueden mandar sus preguntas. Ya está ahí conectado mi amigo y productor de estos programas, Maurilio. Te mando un saludo y un abrazo hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco. Choc 47, muy buenas tardes, muy buen inicio de semana para ti también, mi estimado Choc 47. Dice Rita Fuentes que la empresa de su hija, a la que ayuda con la administración, tiene deudas. ¿Cómo logra ella una cita en nuestra oficina? Ok, pero nos dice que es en Cartago. Ok, no, mi estimadísima Rita Fuentes, me parece que eso está en Colombia, ¿no? Cartago, necesitarías tú solicitar asesoría adecuada a las leyes comerciales y mercantiles de tu país, mi estimada Rita. Una disculpa, pero las leyes cambian de país en país, a veces de provincia en provincia o de estado a estado cambian un poco. Entonces, a lo mejor la asesoría que yo te dé por este medio, que está basada en las leyes mexicanas, pues a ti no te sirve, al contrario, hasta te puede perjudicar. Entonces, en este caso, mi estimada Rita, te recomiendo que solicites asesoría especializada, pero acorde a el estado de la República, al país donde tú vives, ¿sí? Si eres tan amable, mi estimada Rita. Y es que nos escucha gente de distintas partes del mundo, de varias zonas de América Latina, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Guatemala, de Costa Rica, en Estados Unidos también nos escuchan, en Europa hay algunos radioescuchas también. Ha habido veces que hasta por ahí nos escuchan en China, quién sabe quién. Les mandamos un saludo. Bueno, dice Mari de la Cruz, a ver. Dice, buenas tardes, ¿qué puede hacer durante este problema? Proceden a hacerle algo, le hablan de un pagaré, pero hace mucho que Mari liquidó la deuda y nos manda un documento. Todo esto es por medio de inbox. A ver si podemos abrir el documento. Bueno, mientras abre el documento, vámonos de este lado. Dice Luis H. ¿En cuánto tiempo le puede quitar su casa el Infonavit? Lleva 2 años sin pagar, pues cuida de su papá enfermo. Y el departamento está en Cancún y con la violencia muchos se están yendo. Qué lástima y qué desgracia. que esta situación de violencia que atraviesa el país obliga a las personas a dejar el demonio, porque el gobierno no está actuando, no tiene la capacidad definitivamente para brindarnos seguridad. Y casos como el de Luis H. son bastante comunes. Bueno, mi estimado Luis, mira, el Infonavit es una institución gubernamental y como tal, su principal problema es la burocracia. Tiene una burocracia impresionante, pues la cual ha ocasionado años y años y años de atraso en todos los asuntos, en todas las cuestiones legales y no legales que el Infonavit lleva. Eso, para ti, en tu caso, pues podría resultar una ventaja, porque van a tardar bastante tiempo en demandarte y bastante tiempo, porque el impulso procesal que maneja el Infonavit es lentísimo. Bastante tiempo en que el juicio llegue a término. Entonces, estamos hablando, y esto es un aproximado, Luis, es para que vayas tomando tú en cuenta esto. Y si quieres conservar la casa, lo que te recomiendo es que aproveches ese tiempo para que va ahorrando, vayas juntando todo el dinero que puedas, para que si te llegan a demandar, antes de que te puedan desalojar, antes de que te puedan quitar, primero tendrían que iniciar un juicio, ¿sí? Te emplazarían, un día se presentaría un actuario en tu casa, te emplazaría, te notificaría que existe esa demanda en tu contra, y señalaría la casa como embargada, pero eso no quiere decir que en ese momento te vayan a sacar. Quiere decir que el bien queda señalado nada más como garantía para poder pagar la deuda por la cual te están demandando. Tú seguirías habitando el inmueble durante el juicio. Si en algún punto del juicio no se llega a un acuerdo y pues sale una sentencia que no te favorezca, entonces sí podría ya haber un desalojo para posteriormente iniciar la venta del inmueble, ¿no? El remate que le dicen. Pero bueno, repito, son años los que pueden pasar antes de que esto suceda. Y el juicio también se llevaría bastante tiempo. Entonces, lo que debes hacer tú, mi estimado Luis, es ir ahorrando, ve juntando todo lo que puedas, lo más que puedas, para que el día que inicie ese proceso judicial, porque seguramente va a pasar si no te pones al corriente, pues tengas una cantidad de dinero lista para poder negociar. Que le digas a los abogados del Infonavit, bueno, en este momento mi deuda es de, pues, no sé, 300 mil, pues, por decir algo. Tengo ahorita ahorrados 120 mil, tómamelos a cuenta y lo demás pues lo dividimos en mensualidades. Esto, por supuesto, mi estimado Luis, no lo vayas a hacer tú. Vas a ocupar un abogado que te ayude con ese trámite, porque los abogados son muy mañosos y si tú no sabes de estos asuntos y lo quieres manejar por tu cuenta, seguramente vas a resultar perjudicado. Entonces, más o menos es la dinámica que tendrías que manejar, mi estimado Luis, en caso, por supuesto, de que tú quieras conservar ese inmueble. Entonces ya eso depende completamente de cuál sea el objetivo que tú deseas alcanzar, mi estimado Luis H. De cualquier forma, nuestros abogados, especialistas en la materia, están a tu servicio. Nos puedes regalar una llamada, platicar con ellos y ya ellos te podrán decir con mayor detalle, ya una vez que te hayan demandado, por supuesto, qué es lo que hay que hacer. Dice Susana Isis que ¿En cuánto tiempo la empresa a la que le debe una cantidad la puede embargar? Bueno, mi estimada Susana Isis, depende de distintos factores. Es lo que nosotros denominamos niveles de riesgo de demanda. El nivel de riesgo de demanda, mi estimada Susana, se calcula con base en 4 parámetros básicos. El primero, monto adeudado. ¿Cuánto dinero debes? El segundo, ¿a quién se lo debes? ¿Es un banco, una financiera, un particular, etcétera? El tercero, ¿cuánto tiempo lleva sin pagar? ¿Una semana? ¿2 meses? ¿Un año? No sé. Finalmente, tipo de crédito. ¿Es un préstamo personal, una tarjeta de crédito, un hipotecario, una automotriz? Todos estos factores nos sirven para calcular los niveles de riesgo, como en el caso de Luis y su problema con el Infonavit. El nivel de riesgo que tiene es alto, lo van a demandar, pero falta mucho para que esto suceda, ¿no? No hay variables los niveles de riesgo de demanda. Entonces, mi estimada Susana, para que yo te pueda decir cuánto tiempo podría pasar para que te demanden y te embarguen aproximadamente, necesitaría saber un poquito más sobre tu asunto, pero con mucho gusto, con muchísimo gusto te podemos ayudar, Susana. De Facebook, les comento que si de pronto se llegan a quedar sin audio, si de pronto se corta el audio, es por esta situación, es la aplicación, no somos nosotros, es la aplicación que utilizamos, que es la única disponible para poder hacer este tipo de dramas de la forma en la que le estamos haciendo. Entonces, si de pronto se quedan sin audio, esperen unos segundos, no sé, quizás unos 30 o 40 segundos para que abramos un post nuevo con el audio y le damos continuidad al programa, ¿ok? Es la desventaja que por Facebook nos escuchan también muchas personas, por eso lo hacemos así. Pero pues, a veces sucede. Bueno, continuamos con las asesorías. Dice Elías Giovanni. A ver, vamos a ver qué dice Elías Giovanni. Dice que en marzo realizó un pago con quita de una tarjeta Santander mediante carta convenio del despacho Sicorse. Y siguiendo el ABC de la negociación, sin embargo, aún no le han dado su carta finiquito. Cabe señalar que el 16 de junio sacó su reporte especial en el Buró de Crédito. Y dicha deuda tiene calificación 01 al corriente, clave LG, pago menor acordado con la institución. Su duda es si el banco puede cambiar caprichosamente la calificación. Bueno, mi estimado Elías, de poder, primero felicidades, ¿no? Porque ya en tu reporte en el Buró de Crédito aparece como liquidada esa deuda. Eso es fantástico. En cuanto a lo que nos comentas, de poder puede. Podría reportar en los próximos meses que todavía tienes una deuda con ellos y requerirte el pago. Pero mira, te voy a hablar de acuerdo a la experiencia que yo tengo, que he vivido a lo largo de estos 8 años, casi 9, que llevo aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor trabajando. Y mira, cuando el acreedor ya mete ese reporte, quiere decir que la deuda ya está liquidada, ¿sí? Ya no la va a modificar. Podrían hacerlo, pero no me ha tocado ver un caso, y no creo que seas tú el desafortunado caso número 1 que tenga ese problema. Lo que sí es un hecho, y sería ideal, mi estimado Elías, es que el banco te entregue tu carta finiquito. Si no quieren hacerlo, llámanos. Con mucho gusto te apoyamos para que puedas recuperar esa carta finiquito. Dice Susana Isis que ¿cómo o a dónde pueden ir para que lo asesoren a un grupo de personas? Pueden venir a nuestras oficinas, mi estimada Susana, si lo deseas. Dice Susana que por estar en deuda sí, les prestaron 10,000. Ya les quieren cobrar 33,000 y no les toman en cuenta los abonos que ya dieron. Pues mira, no es de que quieran tomarlos en cuenta. Ellos están obligados, mi estimada Susana, a tomar en cuenta esos pagos que ustedes han realizado. No pueden de manera caprichosa y unilateral pues no reconocer pagos que ustedes han hecho sobre esa deuda. Supongo yo, mi estimada Susana, que se les entregaron, no sé, recibos de pago, algún documento que respalde estos pagos, estos abonos que estuvieron haciendo sobre la deuda. Conserven esos pagos para que, vamos a suponer, vámonos a los extremos, que no deben mucho dinero. Todavía no hay mucho riesgo de demanda. Vamos a suponer que los demandan, pues ustedes durante el juicio con estos recibos pueden demostrar que en realidad estuvieron haciendo pagos y que pues, la deuda que les están cobrando no es la real. Muy importante que por favor todos ustedes háganme caso. Estas son cuestiones financieras básicas. Conserven sus recibos de pago. Cuando están ustedes abonando una deuda, conserven sus recibos de pago por lo menos. Nosotros recomendamos que sean unos 18 meses posteriores a la liquidación de la deuda. 18 meses para que en ese inter, si el acreedor les quiere cobrar más o cualquier situación, ustedes puedan demostrar plenamente que, bueno, pues ustedes estuvieron pagando y que incluso ya hasta liquidaron esa deuda, ¿no? Entonces, mi estimada Susana, si tienen los recibos de pago, ustedes pueden demostrar plena y totalmente ante la ley que ustedes ya estuvieron pagando algo sobre esa deuda y entonces el resto se calcularía con base en los intereses pactados y estos intereses son muy altos, usureros, como se les llama. Durante el juicio se pueden bajar también, ¿eh? Entonces, no crean que están ustedes en un estado de indefensión, porque luego el deudor muchas veces siente. Pues es lógico, ¿no? La inmensa mayoría de ustedes jamás se les había presentado un problema como el que atraviesan actualmente. Jamás habían tenido deudas tan altas y mucho menos habían tenido problemas para poder pagarlas. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a este problema, pues entran en un estado de incertidumbre, de miedo, se la pasan estresados, se la pasan preocupados y se imaginan como los peores delincuentes, ¿no? Como si hubiesen asaltado un banco o algo así. Piensan que en cualquier momento los pueden meter presos, les pueden quitar sus cosas. Bueno, no. La realidad es que ustedes, bajo ninguna circunstancia, se encuentran ante un estado de indefensión. Ustedes son deudores y tienen derechos como tales. No podemos permitir que por deber dinero el acreedor abuse, no reconociendo los pagos que hicieron, cobrándoles intereses usureros, aumentando los montos de manera arbitraria. No, eso no lo podemos permitir. Entonces, durante el juicio, o si no hay juicio durante las negociaciones, todo eso se puede demostrar, todo eso se puede corregir y se puede renegociar la deuda. Lógicamente, pues así son los acreedores, es su trabajo, de ahí ganan muchísimo dinero. Ellos no se van a ver flexibles de entrada, ellos van a querer imponerse, van a querer presionarlos. El chiste aquí, para eso son estos programas, es para que ustedes sepan qué puede y qué no puede pasar de acuerdo a lo que ustedes deben, al tipo de deuda que tengan. Y con base en esa información, pues diseñar una estrategia, ¿no? Así es de sencillo. Dice la Tusita Moralité, que en Querétaro, ¿dónde pueden asesorarla? Mira, no tenemos oficinas en Querétaro, somos una asociación civil. Y precisamente para no crear pues gastos que generarían tener oficinas en distintos estados de la República, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor tiene dos oficinas. Una central, que se encuentra aquí en la Ciudad de México, y otra en el Bajío, que se encuentra en Guadalajara, Jalisco. Así podemos ahorrar mucho dinero. Nuestras cuotas son de recuperación. Si nosotros abriésemos oficinas en cada estado de la República, las cuotas de recuperación para todas las personas que representamos, para todos ustedes, tendrían que subir para poder cubrir, pues, esos gastos, ¿no? Rentas, personal, computadoras, líneas telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera. La enorme ventaja, mi estimada Latucita, es que desde aquí, desde la Ciudad de México, te podemos ayudar sin ningún problema, porque el 99% de las negociaciones se llevan a cabo aquí en la Ciudad de México. Entonces, y los juicios también, el 99% de las demandas se llevan aquí en la Ciudad de México. Entonces, sin problema, te podemos ayudar. Regálanos una llamada telefónica, mándanos un correo y con mucho gusto te echamos la mano, mi estimada Latucita Moralité. Dice que son 33,000 pesos los que le quieren cobrar a Susana. Se pueden negociar, Susana. Se pueden negociar. No es muy alta la deuda. Y si ustedes ya hicieron pagos, pues igual se pueden calcular los pagos para restarlos al monto adeudado. Dice Susana Isis que sí les meten miedo y con amenazas. Bueno, es que así son, sobre todo los cobradores, ¿no? Les gusta mucho decir, ya está el embargo listo, vamos a ir a su casa a llevarnos sus cosas, lo vamos a meter a la cárcel. Bueno, no. Meteros a la cárcel no puede suceder porque deber dinero no es un delito. Ustedes son deudores, no se han robado nada. Simplemente están atravesando una situación que es ajena a su control. Perdieron su empleo, sus ventas bajaron, no sé. Algo que no les permite tener el ingreso que antes tenían. Y por eso no pueden cubrir las deudas, que esas no bajan. Si ustedes se quedan sin ingreso, las deudas pues se mantienen y al contrario, suben. Entonces, lo que nosotros queremos hacerles entender a todos ustedes es que ustedes no están cometiendo un delito. Simplemente no están pagando una deuda. Es un problema puramente civil entre particulares y se puede arreglar. Dice Elías, mandó correo al despacho y le dijeron que el banco aún no les envía la carta y fue una sucursal y le dijeron que el despacho debe mandarla porque el arreglo lo hizo con Secorce. Sí, mi estimado Elías, si Secorce ya compró la deuda, el arreglo es con ellos directamente. Si el banco sigue siendo dueño de la deuda, con el banco es con quien te tienes que arreglar. Dice Yolanda que su nuera estaba en un grupo grupal, en un crédito grupal, y dejaron de pagar hace tiempo. Ahora le hablaron a su hijo que ella debe 1,500 y le dijeron que pagan esa cuenta. Su nuera ya no tendría deuda con Prestamigo. Y él está pagando por semana 300 pesos para pagar la deuda. Lo están engañando, ¿eh? No van a liberar de la obligación a la persona que le están cobrando. Es bien común que estas personas, los cobradores, le mientan a los integrantes del grupo para que paguen, para que abonen lo más que puedan, pero no, repito, Yolanda, no lo van a liberar de la obligación. Lo van a hacer que pague la parte que él debe o que debe tu nuera. Y después les van a cobrar lo demás, así de sencillo. No es verdad, ¿eh? No es verdad. O si no, díganles que elaboren un contrato en el cual la empresa se obliga a liberarlos de cualquier obligación relacionada a esa deuda número fulano de tal, y que firmen y verás cómo no te lo firman. La Tusita dice que ha visto con sus vecinos que llegan a embarcar y se han llevado pantallas y otras pertenencias por deudas de 2,000 o 10,000. Con total negligencia, y como están ignorantes en este tema, se los llevan. ¿Es legal eso que hacen? Bueno, mi estimada Latucita, habría que ver cómo es que ejecutaron esos embargos, si realmente existía la orden por parte de un juzgado para ejecutar el embargo, si había un proceso judicial mercantil, para saber si fue legal o no el embargo. Pero por los montos que nos comentas, no me suena, ¿eh? Porque, pues para demandar a alguien, mi estimada Latucita, se requiere pues abogados y gastos diversos. Estamos hablando de entre 8 y 12 mil pesos. Entonces, si vas a demandar a alguien por 2 mil y te vas a gastar 10 mil en demandarlo, pues como que no cuadran las cantidades, ¿no? Entonces habría que checar eso, porque sí, es bastante común que en diversas partes de la República Mexicana se dé esta situación, sobre todo en el interior de la República, en zonas remotas, que quieran abusar del desconocimiento de la gente, ¿no? Dice Yolanda que es de un despacho. No, pues aunque sea del despacho, mi estimada Yolanda, hay que checar. Lo están engañando, ¿eh? Lo están engañando. No lo van a liberar de la obligación de los demás integrantes. ¿Por qué? Porque los créditos grupales quedan como avales unos de otros. Entonces, si unos no pagan o uno no pagan, los demás están obligados legalmente a pagar. Francisco Ambrosio dice que su deuda la reestructuró de 22 mil pesos que debía, ascendió a 44 mil. Por eso es que les decimos siempre, aquí hago un paréntesis, por eso es que les decimos siempre que antes de aceptar una reestructura, calculen cuánto va a subir su deuda ya reestructurada, porque aquí en este caso se fue al doble. Y pues después, si no la pueden pagar, como sucedió con Francisco, que nos dice, y como ya no la pudo pagar, en 2 meses lo embargaron. Y como no tuvo abogado a tiempo, perdió todo y se quedó en la calle. Se quedaron con el terreno más aparte de lo que ya había pagado, que fue como 71 mil pesos. Ay, señores, no saben qué tristeza me da leer este tipo de casos, mi estimada Francisca Ambrosio. No saben qué tristeza, qué lamentable que sucedan este tipo de situaciones. Por favor, señores, existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Trabajamos a nivel nacional, tenemos abogados especialistas en la materia, se los juro, se los aseguro. Tenemos ya casi 9 años trabajando, hemos ayudado a más de 40 mil personas a liquidar sus deudas. No permitan que estos abusivos, estas personas, si es que se les puede llamar así, se aprovechen de su desinformación, se aprovechen de su desconocimiento y entonces sí, les quiten su patrimonio. No lo permitan, defiéndanse, acérquense a nosotros, por favor. Con mucho gusto les podemos ayudar y que no pase lo que pasó con Francisca. No acepten reestructuras si las condiciones son muy abusivas. Miren, cuando ustedes tienen una deuda, pues lo primero que quieren hacer es solucionar el problema, ¿no? Pagar la deuda. Entonces, cuando se acercan al acreedor, el acreedor pues ya sabe que ustedes se encuentran desesperados, ansiosos y que literalmente van a aceptar pues prácticamente cualquier cosa que el acreedor les ofrezca como una solución. Entonces, muchas veces les ofrece la reestructuración de la deuda, pero pues los intereses se van al cielo. ¿Por qué? Porque les aumenta el plazo. Si ustedes iban a tardar 12 meses en pagar una deuda, pues les dice, órale, no me la pagues en 12, págamela en 24. Pero entonces, en vez de deberme 22 mil, ahora me debes 44 mil, o sea, el doble. Entonces, ahí lo que ustedes tienen, primero, tienen que ver si van a tener la capacidad de poder pagar la reestructura. Porque son muchos meses, y durante esos meses algo puede suceder. Y si ustedes no pueden pagar la reestructuración, se cancela el acuerdo, pero el monto que van a deber ahora es el monto ya reestructurado. Ya no se puede regresar al monto anterior. Entonces, primero ver si realmente la van a poder pagar y vean si realmente es una cantidad justa, ¿no? Que ustedes digan, bueno, pues órale, de 12 a 24 meses me subió un 33% la deuda. Pues todavía es aceptable, un 40%, ¿por qué no? Pero que se vaya al doble, no, por favor, no acepten eso. Mejor se pueden buscar otras alternativas de negociación para que ustedes puedan liquidar esa deuda y que no terminen pues debiendo mucho más después y que no puedan pagar de todas formas. Dice Gamaliel Olvera, buenas tardes, mi estimado Gamaliel. Box Bunny, muy buenas tardes, Box, ¿cómo estás? Elías Giovanni nos comenta que esperará entonces y si persiste la situación nos va a contactar. Excelente programa y agradezco el apoyo que les brindamos de antemano. Hombre, muchísimas gracias por tus palabras, mi estimado Elías. Estamos a tus órdenes. Un libro esta tarde vamos a regalar un libro del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro fantástico que habla de finanzas personales de una manera muy práctica, muy clara, para prácticamente cualquier persona. Es un libro de los más vendidos en las principales librerías del país, que escribió nuestra querida amiga Sofía Macías, especialista en finanzas personales. Entonces, como a nosotros nos interesa mucho que ustedes tengan pues mayor conocimiento de cómo manejar sus finanzas, de cómo gastar su dinero, de cómo invertir su dinero, de en qué momento solicitar un crédito, en qué momento no. Es por lo que regalamos esta excelente herramienta, porque así se le debe de llamar a este libro, una herramienta fantástica en el esquema financiero. Entonces vamos a regalar un libro más esta tarde. Lo mejor de todo es que es una edición muy especial porque viene autografiado y dedicado por su autora, por Sofía. Por Sofía Macías viene autografiado y dedicado. Entonces, en un rato más, en unos minutos, les voy a hacer una pregunta. Y la primera respuesta correcta a esa pregunta se va a llevar el libro. La respuesta la tienen que enviar por correo. El correo es el siguiente: contacto@dddmx.org. contacto@mdmiguelx.org. Sí, está bastante sencillo. Ahí nos mandan, por favor, su respuesta. La primera respuesta correcta a la pregunta se va a llevar su libro. Así de fácil, así de sencillo. Y la pregunta la voy a hacer en qué cosa de unos 10 minutos más o menos. ¿Sale? Para que estén pendientes, ya tengan abierto su correo, todo listo. Y manden su respuesta y sean de los primeros. El primero se lleva su libro. Así de fácil. Sí, gracias, gracias. Dice Yair Lara que buenas tardes. Nos preguntan que si ya ganaron el libro. No, todavía no. Apenas vamos a ver quién se lo lleva. Vamos a actualizar esta página para, porque nos están llegando algunos inbox, nos están comentando. Dice Esmeralda Quijada. Que buenas tardes, solicitó un préstamo personal en Banamex por 120 mil pesos, los cuales está pagando ininterrumpidamente hace un año, 3 meses. Lo pidió por 4 años. Ok, tu pregunta es, si deja de pagar por algún motivo, ¿qué pasaría? Es un negocio de la cual sacaba pues para la mensualidad y ahorita batallando, pero no ha dejado de pagar. Lo que está viendo que posiblemente ya no tenga para las mensualidades, tiene un historial crediticio perfecto. Y eso le preocupa mucho. ¿Qué pasa si ya no paga? Ayuda, por favor. También debe sus tarjetas, que va al corriente, pero todo se le está complicando. Su deuda es de 140 mil pesos en total aproximadamente. Bueno, yo entiendo perfectamente bien, mi estimada Esmeralda, que te preocupa tu historial crediticio, pero pues si ya no puedes pagar, a ver, ¿qué te preocupa más? ¿Tu historial crediticio o que tu familia se quede sin comer? Pues yo creo que principalmente la familia, ¿no? O tú, o tu pareja, o no sé cómo esté el esquema en cuanto al ingreso y los gastos en tu hogar. Pero pues aquí lo que está pasando es que estás teniendo una afectación en tus finanzas directamente, incluso hasta en tu patrimonio podría llegar a suceder, porque empiezan a vender sus cosas para ir abonándole al banco, para mantener un historial que en realidad pues ahorita es lo de menos, ¿no? Entonces el historial crediticio se puede recuperar más adelante. Lo importante ahorita, mi estimada Esmeralda, es aceptar que existe un problema financiero. ¿Sí? Que estás atravesando una etapa económica adversa a nivel personal, a nivel familiar. Entonces, ya que veamos esto como lo que es, el problema que es, podemos posponer el asunto del historial crediticio para más adelante. Primero solucionar un problema. Entonces, mi recomendación, de acuerdo a lo que nos comentas, mi estimada Esmeralda, es tu deuda es alta. Sí, sí existe cierto riesgo de que el banco te vaya a demandar, pero no te preocupes, nosotros te ayudamos con eso. Mi recomendación, suspende tus pagos, ya no le pagues más al banco porque, pues únicamente, como ya me comentaste, te estás complicando la existencia para medio abonarle a tus deudas. Seguramente en las tarjetas estás pagando mínimos, que bueno, eso no sirve de nada porque estás cubriendo puros interés. Suspende los pagos en todo, en el préstamo, en las tarjetas. Esto es provisional, no te estoy diciendo que se le va a dejar de pagar de manera permanente, sino únicamente por un tiempo. Ese tiempo lo vamos a ocupar, Esmeralda, para estabilizar tus finanzas. Que dejes de vivir del crédito, como ya no estás abonando cada mes, ese dinero lo ves para precisamente eso, lograr una estabilidad financiera. Y ya después, más adelante, en cuanto tú tengas esa capacidad, comenzar a generar un ahorro para ir negociando tus deudas una por una. En todo ese tiempo, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor te va a representar legalmente para evitar pues, que haya algún juicio mercantil, que te quieran embargar, etcétera. Nosotros nos encargamos de eso, no te preocupes. En 9 años hemos ayudado a más de 40 mil personas y jamás han embargado a uno solo de nuestros representados. Nunca, demandados o no, jamás han embargado a ninguno de nuestros representados. Entonces, eso es para que tengas confianza, que sepas que sí te vamos a ayudar. Y en su momento, En cuanto tengas tu dinero ahorrado, nos avisas. Nosotros nos encargamos de gestionar las negociaciones para que puedas ir liquidando pues esas deudas, ¿no? Mi estimada Esmeralda, estamos a tus órdenes. Cualquier cosa, pues nos avisas, ¿no? Ya vamos a regalar el libro. Ahorita lo vamos a regalar en unos minutos más. Dice Jonathan Roque, saludos desde Chiapas, México. Como cada semana nos escucha y comparte la transmisión en Facebook. Oh, hombre, muchísimas gracias. Vamos a darle me gusta a Jonathan Roque por su apoyo. Es bien importante. Si ustedes tienen la posibilidad, compartan estos programas de radio a través de las redes sociales. Compártanlos porque uno nunca sabe, ¿eh? Un tío, un primo, un amigo puede tener problemas de sobreendeudamiento y por pena, pues no lo dice, ¿no? Dice, bueno, pues ¿qué va a pensar la gente si yo les digo que tengo deudas? Pero si ustedes comparten este programa, podría llegar a esa persona y encontrar una solución a sus problemas en lugar de estarse endeudando para pagar deudas, en lugar de estar vendiendo lo poco o lo mucho que tenga para pagar deudas. Pues mejor diseñar una estrategia que realmente funcione para liquidar sus deudas. De eso se trata, de que ustedes tengan opciones viables, una estrategia que realmente funcione. Y así sí van a poder resolver el problema sin que vean una afectación en sus finanzas, sin que vean una afectación en su patrimonio, sin que vean una afectación en su salud, porque muchos de ustedes hasta se enferman por todo el estrés que les genera el tener estas deudas. No, no, no. Aquí sí van a encontrar solución a sus problemas y acorde a sus capacidades, ¿no? A sus posibilidades financieras. Gracias, gracias por los saludos. Dice Netza Barrera, ¿que a qué correo se enviará la respuesta? Les repito con mucho gusto el correo. Vamos a regalar un ejemplar autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías, del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro fantástico de finanzas personales que les va a ayudar muchísimo para comprender cómo funciona el dinero y cómo lo deben utilizar. Lo vamos a regalar en unos minutos más. Voy a hacer una pregunta muy sencilla. Soy bien barco, dicen. Bueno, una pregunta muy sencilla. Pero la respuesta la tienen que enviar al siguiente correo. El correo es contacto, así la palabra contacto, arroba. Luego van a poner 3Ds de dedo, o sea, contacto, arroba, DDD. Es una M de Miguel. Luego una X, DDMX, punto .org. Así de sencillito. Ahí nos basta el primer correo que llegue con la respuesta correcta. Ganará este ejemplar autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías. Ya lo vamos a regalar. A ver, que ya la gente de este lado está desesperada, pero ahorita sí ya vamos a regalar el libro. Minutitos más, vengo, para que la gente tenga tiempo, ¿no? De ir pues apuntando el correo y abriendo sus bandejas y todo. Dice, ya me movieron el asunto. Dice Fernando que le llegó una notificación de un despacho jurídico que si no paga lo van a embargar. ¿Qué debe hacer? Que si le podemos ayudar. Y nos manda escaneado, o mejor dicho, fotografiado el papel que le dejaron los cobradores. Y dice, embargo inmediato. Instructivo de notificación, dice. No, miren, debemos entender lo siguiente. Una persona cualquiera, con una computadora y una impresora puede pues imprimir lo que quiera, cualquier clase de papel, y ponerle en ese papel, bueno, pues, las palabras que más gusten, de acuerdo al objetivo que busque también, ¿no? Que en este caso pues es intimidar al deudor. Entonces las palabras que va a utilizar el cobrador son notificación, embargo, inmediato, juicio extrajudicial, etcétera. Pero no porque un papel tenga estas palabras escritas, quiere decir que realmente pueda suceder. Para que pueda haber un embargo, tiene que haber primero una demanda. Es decir, que el acreedor, no el cobrador, no el despacho de cobranza, sino su acreedor, el banco, la tienda, la financiera, etcétera, decida iniciar un juicio mercantil en su contra. Entonces, lo que tiene que hacer es que a través de sus abogados se elabore un escrito inicial de demanda, el cual se tiene que presentar junto con los elementos que prueban que ustedes tienen la deuda en el juzgado correspondiente. El juzgado va a revisar este escrito inicial de demanda, va a ver que las pruebas sirvan, y si todo está en orden, va a iniciar el juicio. Y el primer paso para que inicie este juicio es emplazar al demandado, notificarle que existe este proceso judicial en su contra. Entonces, un actuario, que es una persona que trabaja en el juzgado, que no está hacia ninguna de las partes, que es totalmente imparcial, se podría presentar entonces en su domicilio y emplazarlos, les un montón de hojas tamaño oficio, con firmas, con sellos del juzgado correspondiente, y de ser el caso, una orden de embargo donde se podría ejecutar ahí mismo el embargo precautorio para garantizar el pago de la deuda. ¿Por qué se ejecuta en ese momento? ¿Por qué lleva aparejada la ejecución? Para evitar que el demandado pues sustraiga sus bienes, ¿no? Que los vaya a ocultar, que vaya a conseguir facturas para evitar los embargos, etcétera. Entonces, por eso es que el embargo se tiene que hacer así. Si a ustedes llegan documentos que digan embargo inmediato, embargo en 48 horas, próximo embargo, todos son falsos, todos son falsos. Ningún abogado en sus cinco sentidos les va a decir que los va a embargar. Jamás. ¿Por qué? Pues estaría poniendo sobre aviso al demandado. Ya se complicaría él solito la existencia para poder realizar este embargo. Entonces, cualquier papel que les avise que los van a embargar en el futuro, inmediato o lejano, es falso. Pueden estar tranquilos. Así de sencillo. Dice Alma Cueva, que estuvo afiliada con nosotros por 2 años. Por 2 años, bebé, o más. Pagó 4 de 7 deudas por problemas de salud. Dejó de pagar el contrato con nosotros. Aún tiene una deuda de alto riesgo con Bancomer que estaba incluida en el contrato. De contrato nuevo por esas deudas que le quedan. No sé, mi estimada Alma, sería cosa de que me regales un correíto, ¿sí? O una llamada telefónica a nuestras oficinas y pidas por el área de afiliaciones. Ahí la persona que te atienda podrá checar tu expediente y te dirá si es necesario que te afilies o si podemos reactivar tu contrato anterior. El correo mándalo a contacto@mdmiguelx.org. contacto@mdmiguelx.org. Ahí nos mandas tu correíto, nos dices, mira, soy Alma Cueva, mi número de contrato era este, deje de pagar por esta situación, quisiera ver qué se tiene que hacer, si reactivamos contrato o tengo que hacer un contrato nuevo. Y nosotros con mucho gusto te ayudamos, mi estimada Alma. Recuerda que somos una asociación civil sin fines de lucro. Ahí no hay nada de penalizaciones porque te saliste antes y te vamos a cobrar para que regreses. No. Nosotros no multamos ni penalizamos a nadie. Entendemos perfectamente bien su situación. Sabemos que muchas veces, pues, primero ustedes están atravesando una etapa financiera pues adversa, complicada. O sea, el dinero está muy escaso. Y también existen problemas que se van a surgir en el camino, ¿no? Como un problema de salud o algo así. Entonces, como nosotros no somos una empresa que busca lucrar con ustedes, pues por eso es que no los penalizamos. Si nos dejan de pagar, mantenemos su contrato en stand-by un tiempo, porque muchas veces regresan después por los servicios que prestamos, o lo damos de baja para poderle dar ese espacio a alguna otra persona, porque sí tenemos algún tipo de capacidad para llevar asuntos. Por eso es que te pido, mi estimada Alma Cueva, que nos regales ese correíto o que nos llames por teléfono y con mucho gusto te echamos la mano con tu asunto, ¿sale? Bueno, pues ahorita ya en unos minutos más les voy a hacer la pregunta para ver quién se va a llevar esta tarde el libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías, un libro fantástico que habla de finanzas personales, de cómo llevar de manera adecuada sus finanzas, sus gastos, su dinero, qué hacer con él, cómo invertir, cómo ahorrar, todo lo que ustedes quieren saber sobre finanzas personales en ese fantástico libro del pequeño cerdo capitalista. Dice Yair Lara que no he leído su pregunta. Mi estimado Yair, ¿sabes qué? No es que no la haya leído, es que no la veo. Si me la pudieses repetir, mi estimado Yair, una gran disculpa. No crean que es cosa mía y que me quiera yo saltar sus preguntas, pero a veces Facebook, por alguna extraña situación, filtra las preguntas. No entendemos por qué. Filtra las preguntas y no aparecen todas. Entonces yo voy leyendo en orden, según yo, pum, pum, pum, pum. Y de pronto alguien me dice, oye, es que no me has leído. Es que nunca la vi, pero si nos la repiten, con mucho gusto. Dice Carlos Iruegas que el año pasado sacó un préstamo por 10,000 pesos con crédito familiar. Y en febrero de ese año ya no pudo pagar porque se quedó sin trabajo. Ah, perdón, en febrero de este año ya no pudo pagar porque se quedó sin trabajo. Ahora lo están amenazando con embargar la casa de su suegra, siendo que ella, pues, no firmó nada. No, le pueden embargar su casa a tu suegra, por supuesto, porque ella no tiene ninguna obligación. Si tú vives en casa de tu suegra, podrían embargar ahí, porque ahí habita el demandado, bienes muebles, estamos hablando de televisiones, computadoras, estéreos, cualquier cosa que no esté fija al piso, se considera un bien mueble. Los automóviles, las motocicletas, las bicicletas, todos esos son bienes muebles, viene de movilidad. Un bien inmueble es un bien que no se puede mover. Casas, terrenos, departamentos, un árbol se podría considerar un bien inmueble porque no se puede mover. Entonces, sí podrían embargar bienes muebles, repito, porque pues ahí habita el demandado. Esto en caso, mi estimado Carlos, de que tú vivas ahí. Si no vives ahí, a tu suegra no le pueden hacer absolutamente nada porque ella no tiene ninguna obligación con la deuda. Aunque hayas dado esa dirección al principio, porque muchas veces las personas cuando sacan un crédito pues viven en un lado, por ejemplo con su suegra, con sus papás, etcétera, y después se mudan, y ya que se mudaron pues no pueden pagar la deuda, y los cobradores amenazan a las personas que habitan el inmueble donde se obtuvo el crédito, ¿no? Ah, no, es que aquí se hizo el, aquí esta es la dirección que yo tengo y aquí voy a embargar. No se puede. Ningún juez jamás va a autorizar que se embargue a alguien que no tiene una obligación legal con la deuda. Entonces, pues si las personas que ahí habitan no firmaron como avales o como deudores solidarios, etcétera, pues ellos no tienen absolutamente ninguna obligación y por lo tanto no pueden cobrarles, ni embargarles, ni hacerles nada. Es así de sencillo. Dice Rubí que si le podemos explicar si esos pagos RAP son configurables para pagar su deuda HSBC con quita. Hará el pago en 3 exhibiciones, pero con el pago RAP. Pues habría que checar las condiciones, mi estimada Rubí. Ya te entregaron. Miren, es bien importante. Cuando ustedes reestructuren una deuda, ¿sí? Cuando ustedes refinancien una deuda, cuando se haga una negociación, por ejemplo, nosotros cada vez que renegociamos una deuda, ya sea por medio de algún plan de pagos fijos o por medio de una quita o como sea, siempre, siempre solicitamos una carta convenio. ¿Por qué es tan importante la carta convenio? Bueno, la carta convenio literalmente es un nuevo contrato. Ustedes cuando obtuvieron esa línea de crédito, ese financiamiento, pues lo hicieron por medio de un contrato que respaldaba ese mismo financiamiento, ese mismo crédito, y que contenía pues los términos y las condiciones bajo las cuales ustedes iban a pagar esa deuda. Estamos hablando de montos mensuales, estamos hablando de tasas de interés, estamos hablando de comisiones, penalizaciones, multas, etcétera. Bueno, por alguna situación ustedes ya no pudieron pagar de acuerdo a lo estipulado en el contrato original. Entonces se hace una renegociación de la deuda y se pactan nuevas condiciones para pagarla, ¿sí? Se va a pagar, reestructuran de pagos fijos. Bueno, pues cómo quedar esos pagos fijos, la mensualidad, los intereses, las fechas, etcétera. Se va a pagar con una quita, bueno, de cuánto es el descuento, cuánto se va a liquidar, de cuánto descuento. Entonces, ese tiene en su convenio nuevas condiciones bajo las esa deuda. Bajo el sistema o el esquema que ustedes quieran, como se haya hecho la reestructura, siempre existe, exijan, una carta convenio. No paguen nada si no esté una carta convenio. Dice la Tucita que no escuchó la respuesta a su pregunta. Si nos la repites, Tucita, con mucho gusto te echamos la... A ver si por aquí está. Creo que aquí la tengo, todavía. Sí, que ha visto que con sus vecinos llegan a embargar y se han llevado pantallas y otras pertenencias por 2,000 o 10,000 pesos con total negligencia. Y como están ignorantes en ese tema, pues se los llevan. ¿Es legal eso que hacen? Lo que te comentaba la Tucita es... Podría ser legal, podría no serlo. Habría que ver bajo qué condiciones se lo llevaron. Si realmente existía un juicio, si realmente existía un orden de embargo. Bueno, entonces, si todo es apegado a la ley, se puede ver muy dramático un embargo, pero pues es legal. Hay muchos casos también donde solamente simulan que existen juicios, que existen órdenes, y llegan los cargadores, se meten a la fuerza y se llevan las cosas. Eso es un robo, ¿sí? Literalmente se están robando las cosas. Para poder saber si lo que ocurre en el caso que nos comentas, la Tucita, fue un robo o realmente un embargo, habría que ver si existe un proceso judicial y con base en eso, pues empezar a ver qué se hace, ¿no? Si una denuncia ante el Ministerio Público por el robo o una defensa para poder llegar a una solución durante el juicio. Dice Yair Lara. Ah, mira, ahora sí ya puedo ver tu pregunta, mi estimado Yair. Pidió un préstamo por 15,000 pesos en apoyo económico. Desgraciadamente se quedó sin trabajo y tuvo complicaciones de salud, por lo cual dejó de pagar casi un año. Ahora quiere pagar la deuda, pero le dicen que ya está en legal. Le dan un número para marcar, le contesta, aquí su pregunta es a quien realmente le paga apoyo económico o al jurídico, y a quién le pide su carta finiquito. ¿Cómo tendría que hacer el proceso para que no le den gato por liebre? Ya que al pagar la deuda le dicen que es con jurídico, pero paga en sucursal de apoyo económico y que le dan solamente una ficha de pago. Ok, primero habría que saber en qué estatus se encuentra la deuda actualmente. Muchas veces este tipo de empresas como apoyo económico, lo que hacen es vender esas cuentas, como casi siempre se manejan por medio de pagarés, y el pagaré es un título ejecutivo que se puede vender fácilmente, pues muchas veces lo que hacen es vender los pagarés a despachos o a abogados. Habría que checar eso. ¿Cómo puede cualquiera de ustedes saber el estatus legal que guarda actualmente su deuda? Es bien sencillo. Obtengan su reporte en el Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx. Ahí ingresan sus datos, hay un formulario, lo llenan, quitan la opción de score, hay una opción que se llama score, quiten esa opción para que no les cueste nada, el reporte es gratuito una vez cada 12 meses. Obtengan su reporte de crédito especial y así podemos conocer el estatus. Si ya hubo venta de la cuenta, esto aparecerá registrado en su reporte en el Buró de Crédito y entonces ya ir, sabe si realmente le vas a pagar abogados, le pagar apoyo económico, que realmente está obligarte. Carta fin. Es apoyo económico nada más de un despacho externo. No son más que los encargados. No estás demandado. Ellos no son dueños de la deuda. Solamente están encargados de cobrarte. Pero a quien le debes es apoyo económico y a ellos les tienes que pagar y ellos te tienen que entregar tu carta finiquito. Si el despacho ya compró la deuda, entonces es con ellos directamente. Si el despacho quiere que pagues en una cuenta de apoyo económico, pues paga ahí, pero todo por escrito antes de pagar un centavo. Dice la Tucita, pero se supone que cuando hay un juicio te avisan o envían avisos. No, lo que comentaba yo hace un rato, la Tucita, cuando hay un juicio real no avisan absolutamente nada. Eso de que le van a avisar a uno que lo van a embargar es cuando no hay juicio, porque ningún abogado en su sano juicio le va a avisar a un demandado que lo va a ir a embargar. Te voy a explicar rápido cómo funciona. Tú tienes una deuda con un particular, con un banco, una financiera, etcétera. Bueno, y no le pagas. Lo que va a hacer el particular en algún momento es iniciar un proceso judicial mercantil en tu contra. Presenta un escrito inicial de demanda en el juzgado. Junto con las pruebas de que tienes esa deuda, el juzgado lo recibe. Y si existe la solicitud de embargo, entonces presenta el actuario en tu casa, te emplaza, te entrega los documentos de que fuiste demandado o demandada, y en ese momento se ejecuta el embargo. Se tiene que ejecutar de esta forma sorpresiva para evitar que el demandado sustraiga sus bienes. Imagínate si le avisaran a la gente que la van a embargar, pues la gente sacaría sus cosas. Y entonces al querer llegar a embargar, pues no habría nada que embargar porque ya le avisamos. Entonces el embargo siempre, siempre se maneja de una forma muy sigilosa, muy discreta. No se le avisa a nadie que lo van a embargar. Por el contrario, si a ustedes les llegan papeles que digan embargo en 48 horas, próximo embargo, le vamos a embargar por la próxima semana, eso es mentira. ¿Por qué? Porque nadie va a avisar que va a embargar absolutamente a nadie. Dice que a su vecina solamente le llegaron los documentos de un supuesto juicio firmado por un juez y se llevaron sus cosas. Por otra parte, tiene deudas y le gustaría asesorarse. ¿A dónde puede escribirnos? Ahorita te damos los correos o el correo, mi estimada Tucita, y nuestros teléfonos para que te puedas poner en contacto con nosotros, pero por lo que me comentas, sí se trata de un juicio real y sí hubo un embargo con todas las de la ley. Lo que tienen que hacer tus amigos o tus vecinos es iniciar su defensa, conseguir un abogado y de inmediato comenzar con su defensa para que se pueda llegar a un acuerdo, puedan recuperar sus cosas y puedan liquidar su deuda. Pero repito, el embargo no se le avisa a nadie. No llegan avisos y ya lo vamos a embargar. No. El embargo se ejecuta de manera sorpresiva, precisamente para evitar que el demandado pues esconda sus bienes y no se le pueda embargar nada. Dice Pati Méndez que ¿qué sabemos del crédito? ¿Le prestamos? ¿Será legal o fraude? La verdad no los conozco, pero ya sacó un comunicado la Condusef y nosotros no nos hemos cansado de sacar publicaciones, de hablar con los medios de comunicación y de decirles a todos ustedes que si les piden dinero por adelantado, lo más seguro es que se trate de un fraude. Así de sencillo, que no les presten nada. Soliciten copia del contrato, llévensela a su casa, léanla con calma. Si algo no les queda claro en el contrato, nos avisan y con mucho gusto les brindaremos alguna respuesta al respecto. Dice Yair Lara que no escuchó su respuesta. Lo que te comentaba, Yair, obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito para conocer el estatus que guarda tu deuda en la actualidad. Si ya se la vendieron a algún tercero o si sigue siendo de apoyo económico. Si es de apoyo económico, todo es con ellos. A ellos les tienes que pagar y ellos están obligados a entregarte tu carta finiquito. Si algún despacho o algún abogado ya compró tu deuda, todo el arreglo sería con el nuevo acreedor. Ahí en tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito lo va a indicar. Y de esta forma podemos saber, pues, cómo negociar, ¿no? Dice la Tucita, hombre, no tienes nada que agradecer, la Tucita, estamos a tus órdenes. de Netza Barrera. Aquí la pregunta de Yair. Ya la vimos, mi estimada Netza. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. Es bien importante que se echen la mano entre ustedes, así como hace Netza, ¿no? Que copia y pega la pregunta de alguna persona que no pudimos ver su pregunta. Eso es fantástico. Que exista esa solidaridad, esa empatía entre ustedes. Es como si hace la fortaleza, ¿no? Porque los cobradores y los acreedores muchas veces abusan de ustedes porque están solitos, porque nadie les echa la mano, porque nadie les ayuda. Lo que queremos así hacer aquí en la organización y que hemos logrado a lo largo de estos años es eso, crear una comunidad de deudores bien informados, que le pueden pasar esta información a otros deudores en la oficina, en la escuela o donde vayan ustedes, que puedan platicar de estos asuntos en sus trabajos. Y darle claridad también a esas personas, recomendar estos programas, que los escuchen. Y así, entre menos deudores desinformados haya, menos van a poder abusar los acreedores y los cobradores. Es bastante sencillo. Dice Pati Méndez que no piden adelanto, pero piden número de cuenta del banco. Bueno, el número de cuenta te lo piden para depositarte el dinero, supongo yo, ¿no? No sé qué número de cuenta te estén pidiendo. Pero antes de que te precipites, miren, es bien importante, si van a solicitar un crédito, cualquiera, no nada más Pati, sino cualquiera de ustedes. Primero, ¿para qué quieren el crédito? ¿Realmente lo necesitan? Cuando soliciten un crédito, solicítenlo para incrementar su patrimonio, para generar una ganancia. Se pide un crédito para financiar un negocio, para invertir en inventario, para algo que realmente les deje un ingreso, ¿no? Que puedan pagar ese crédito y aparte les sobre dinero, que obtengan una ganancia. Ahí sí es válido solicitar un crédito, un financiamiento. No lo hagan si es para la fiesta de la hija, si es para irse de viaje, si es para comprarse ropa. Para eso no sirven los créditos. También a veces, digo, desgraciadamente en México, este asunto de la cultura del ahorro, pues no existe en realidad. Y muchas personas solicitan los créditos para situaciones de emergencia, ¿no? Alguna enfermedad o alguna situación legal. Ahí hasta cierto punto podría ser válido. Pero lo que tienen que ver después, ya vieron que el crédito realmente lo necesitan. Bueno, lo que sigue es comparar tasas de interés, cuánto voy a pagar al final, se pueden o no adelantar pagos, etcétera. Tampoco pidan créditos para pagar deudas. No es buena idea hacer hoyos para tapar hoyos. Ya que vieron ustedes que necesitan el crédito y que realmente las condiciones bajo las cuales van a pagar el crédito pues son adecuadas. Obviamente el acreedor siempre va a tener una ganancia, pues es su negocio, pero no es una ganancia abusiva, no es una ganancia usurera. Bueno, entonces, perfecto, el siguiente paso es solicitar el contrato. ¿Sabes qué? Me parece muy bien todo lo que me estás ofreciendo. Te voy a pedir una copia de tu contrato para llevármelo a mi casa, como mi derecho es como consumidor, y poder leer ese contrato con toda calma. Lean el contrato. Todas las cláusulas, yo sé que a veces esos contratos, y es a propósito, están muy largos, la letra es muy chiquita, pero es que están diseñados para que ustedes no los lean. Esa es la realidad, estos contratos están hechos para que ustedes digan, ay no, qué flojera, no lo voy a leer, no. Llévenselo a su casa y léanlo. Si ustedes no entienden algo, porque también luego los términos que utilizan estos contratos, también a propósito, son muy técnicos, pues nos avisan, le toman una foto a la cláusula y nos dicen, defensa del deudor, no le entiendo a esto, ¿qué quiere decir? Y ya nosotros les explicaremos, ¿sabes qué? Pues esta cláusula dice que el acreedor o la empresa que te está ofreciendo el crédito no está obligada a otorgarte dicho crédito, solamente te está gestionando, bueno, lo que sea. Nosotros ya les diremos qué es lo que dice la cláusula y si les conviene o no. Oye, ya son las 4 de la tarde con 4 minutos, los 53 y 55, 94, 54, 91. Correo contacto arroba ddmx.org, contacto arroba ddm de miguelis.org, para que nos manden su correo también si ustedes gustan. De todas formas, en nuestro muro de Facebook está el botón de contactarnos, ahí en nuestro muro le dan al botoncito y les va a abrir la página donde están nuestras direcciones, más correos electrónicos, más números telefónicos, etcétera. Y también en nuestra página web, www.defensadeldeudor.org, también van a encontrar toda esa información, ¿sale? Bueno, rápidamente, la pregunta es la siguiente. ¿Qué quiere decir CONDUCEF? CONDUCEF son las siglas de la comisión, ¿de qué? CONDUCEF, la primera respuesta correcta que nos diga qué quiere decir la palabra CONDUCEF, se lleva totalmente gratis hasta donde ustedes se encuentren en cualquier parte de la República Mexicana su libro autografiado y dedicado por mi querida amiga Sofía Macías, el libro del pequeño cerdo capitalista. Respuesta a contacto arroba dddmx.org. Entonces ahí está. Al ganador o ganadora le avisaremos por correo electrónico que ganó y nos pondremos de acuerdo para hacer la entrega de su libro. ¿Sale? Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les deseo una excelente tarde. Les recuerdo que el próximo jueves, de 9 a 10 de la noche, tenemos una cita aquí mismo, en este programa, para que ustedes reciban más información, más ayuda para que puedan, ya están llegando las respuestas, para que puedan resolver su problema de deudas. Muchísimas gracias a mi amigo Maurilio. Te mando un abrazo, amigo. Cuídate mucho. Dice Rubí, gracias. Aún no le envían la carta convenio, quedaron de enviarla. Les dijo que no realizará ningún pago si no le envían antes la carta convenio. Hombre, felicidades. Eso. No se dejen, señores. No se dejen. Ustedes como deudores tienen derechos. No permitan que nadie abuse, que nadie invalide esos derechos. Ustedes están protegidos, deben dinero. Sí, eso está muy bien. Se puede solucionar. No hay ningún problema. ¿Sale? Cuídense. Hasta muy pronto.